esta tarde yo te vi en la calle donde vi. En mi corazón no sé qué pasó en mi sueño, no hay solución, no sé, no, oh Señor, ¿qué pasó? Esta tarde voy a saber dónde esperanza voy a ver un momento de inspiración en mi corazón. No sé qué pasó. Soy feliz, mis sentimientos son complacidos. Un momento de inspiración en mi corazón, no sé qué pasó.